Bien, vamos a empezar a leer el texto de Platón incluido en el diálogo de título Fedón, 74a. Iremos leyendo, vamos a leer el texto y lo iremos comentando. Yo me iré deteniendo en cada pasaje que sea importante o que haya que aclarar. ¿De acuerdo? Se trata, por lo tanto, de alguna manera de daros pistas, de daros las claves o de ejercitar el comentario de texto como lo tendréis que hacer luego en su momento en el examen. ¿Vale? Bueno, entonces, como digo, estamos en el 74A y empieza así. Entonces no ocurre que, de acuerdo con todos esos casos, la reminiscencia se origina a partir de cosas semejantes y en otros casos también de cosas diferentes. Ocurre. Así que cuando uno recuerda algo a partir de objetos semejantes, no es necesario que experimente además esto, que advierta si a tal objeto le falta algo o no en su parecido con aquello a lo que recuerda. Es distinto. La traducción puede ser distinta, sí. Hay distintas traducciones. Pero el sentido tiene que ser más o menos el mismo. Si no, la traducción es mala y habría que decirlo. Continúo. Ahora explico todo este párrafo. Examina ya, dijo él, si esto es de este modo. Decimos que existe algo igual, dice ya. O lo igual o la igualdad. Aparecerá, puede aparecer en esas diversas formas distintas, ¿no? Lo igual o lo que es igual o lo igual en sí mismo o la igualdad. Es decir, sencillamente, para entenderlo, la idea de igual, la idea de la igualdad. La igualdad. Es decir, no las cosas que son iguales, sino la idea que permite ordenar cosas que son distintas en función de algunas características que son iguales. Por ejemplo, muy sencillo. Vosotros sois iguales en la medida en que tenéis dos brazos, dos piernas, dos ojos, dos orejas, etc. Pero salta a la vista que sois distintos. ¿De acuerdo? La igualdad se predica, es decir, se puede aplicar a todos vosotros porque hay aspectos que son semejantes en vosotros y gracias a la idea de igualdad podemos establecer ese tipo de organización. Es decir, incluir una serie de elementos distintos en una misma, en un mismo conjunto. ¿Entienden? Por lo tanto, si uno, como decíamos en los ejemplos de las clases pasadas, mira, no ve la igualdad por ninguna parte, porque lo que ve son diferencias, saltan a la vista, diríamos. ¿De acuerdo? Gracias a que existe la noción de igualdad, que es una forma, un criterio de organización de la realidad, que se da en la mente humana, pero porque se da en la realidad, esta es la tesis fundamental, una de ellas de Platón, gracias a eso podemos decir que vosotros sois iguales, por ejemplo, anatómicamente. Es decir, en un aspecto. ¿Se entiende? Pero eso no os convierte a vosotros en idénticos, porque es evidente que sois distintos. ¿Se entiende por dónde van los tiros? Pero se dice que haya igualdad, nuestra mente, porque hay cosas iguales. La igualdad sería una forma de organización de la realidad, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bien, lo que pasa es que, como nosotros tenemos una facultad que es de la misma naturaleza que esas estructuras o formas de organización de la realidad, que son las ideas, pues la mente las reconoce. De tal manera que si yo puedo ordenar la realidad en función de la idea de igualdad o en función de los números, el orden alfabético diríamos, bueno, el orden alfabético quizás es otro caso distinto, la igualdad o la sucesión numérica son estructuras que se dan en la realidad. ¿De acuerdo? Y que la mente humana las reconoce. ¿Se entiende? Yo puedo ordenar, gracias a la igualdad, las cosas, porque las cosas están ordenadas en base a la igualdad, entre otras ideas, en la realidad. Por eso decíamos que las ideas no es que ordenen o formen la realidad, sino que son el orden, constituyen el orden de la realidad. ¿Se entiende? Dice: no me refiero a un madero igual a otro madero, ni a una piedra con otra piedra, ni a ninguna cosa de esa clase, sino a algo distinto. Es decir, no a las cosas diferentes, múltiples, decíamos, que puedan ser iguales entre sí, sino a algo distinto a las cosas. ¿Se entiende? Eso que las hace iguales, pero que no es una cosa, es otra cosa, es decir, no es de la misma naturaleza, es lo que queremos decir. Sino algo distinto que subsiste al margen de todos esos objetos. Es decir, que independientemente de las diferencias, cambios y mutaciones que las cosas experimenten, la idea de igualdad, o lo igual en sí mismo, permanece intacto. ¿De acuerdo? Decíamos, lo igual, o la idea de igualdad, como ninguna otra idea, no se descompone por estar, de algún modo, presente en cada uno de los objetos de los cuales, a los cuales aplicamos esa idea. La idea de caballo no se descompone porque haya muchos caballos. O la idea de rosa no se desmembra, no se parte, porque haya muchas rosas. Como modo de organización está presente en cada, en todas y cada una de las rosas. ¿Por qué? Pues justamente por eso, porque no es una cosa. Porque es un tipo de organización, es una forma. Al ser de esa naturaleza es posible que esté impresa, decíamos, o presente en cada una de las cosas, como el sello, es decir, el dibujo, la forma, está presente en cada una de las monedas, o etc. Dice entonces, algo distinto que subsiste al margen de todos esos objetos. Lo igual en sí mismo. O la idea de igualdad. ¿De acuerdo? Decimos que eso es algo o que no es nada. Es decir, ¿realmente esa es la esencia de la realidad? Diríamos, el ser, es decir, lo que las cosas son, ¿vale? O no es nada, es un puro invento nuestro. Esa es la cuestión clave. Cuestión, por cierto, importantísima a lo largo de toda la Edad Media. Toda la filosofía medieval se va a debatir en buena parte en esa discusión. ¿Las ideas son algo o son un puro invento nuestro? Claro, entre los dos extremos hay bastantes grados. Para Platón, evidentemente, no es que sean algo, es que son la realidad, la esencia de las cosas. Decimos que eso es algo o nada. Lo decimos, por Zeus, dijo Simes, y de manera rotunda. ¿Es que además sabemos lo que es? Desde luego que sí, repuso él. ¿De dónde entonces hemos obtenido ese conocimiento? ¡Hombre! Si resulta que lo igual, o la igualdad, o la idea de igualdad, permanece intacta, invariable, independientemente de los cambios, de las existencia de diferentes cosas iguales, que además están sometidas a cambio, si permanece invariable e intacta, es decir, si no ha podido tener nacimiento, ¿quién la ha puesto en nosotros? ¿Quién la ha puesto en nuestra cabeza? ¿Cómo ha brotado? ¿Cómo surge en nuestra mente, en nuestro modo de organización de la realidad? ¿Cómo surge? ¿De dónde sale? ¿De dónde entonces hemos obtenido ese conocimiento? No, por descontado, de las cosas que ahora mismo mencionábamos, de haber visto maderos, o piedras, o algunos otros objetos iguales, o a partir de esas cosas lo hemos intuido, siendo diferente de ellas. Hombre, ¿cómo puedo haber obtenido yo? ¿Cómo puedo haber sacado yo la idea de igualdad? De cosas que digo que son iguales, cuando hemos dicho antes que la igualdad no me aparece por ninguna parte ante los ojos. ¿Se entiende lo que queremos decir? Es que precisamente, no es que la igualdad yo la deduzca, yo la extraiga o la obtenga de la percepción visual. Es que precisamente es la idea de igualdad la que me permite ordenar eso, lo perceptible, lo sensible, que sin la idea sería caótico para mí. Esa es la cuestión. Por lo tanto, lo que nos va a decir, sí, la idea de igualdad no la obtengo yo de la percepción sensible de las cosas. ¿Por qué? Porque ahí no está. No la puedo ver, vamos, no puedo ver la igualdad. Lo que veo son cosas distintas que sin embargo, son iguales en un cierto aspecto. Pero ¿cómo puedo decir yo de algo que es igual si no existe la idea de igualdad? ¿Cómo puedo decir yo de algo, de un jersey que es rojo, si no existe el color rojo? ¿Cómo puedo decir de algo que es igual si no existe la idea de igualdad? De tal modo que, diría Platón, yo no obtengo la igualdad de la percepción de cosas que digo que son iguales, sino que al revés, Es la idea de igualdad la que me permite ordenar, diciendo que son iguales, un montón de cosas que sin embargo son diferentes. Por lo tanto, como digo, a donde nos va a conducir esto es a que la idea de igualdad se encuentra de alguna manera en mí antes o independientemente, claro, antes de que yo perciba cosas que digo, de las cuales digo que son iguales. En definitiva, que concede recordar. ¿O no te parece que es algo diferente? Examínalo con este enfoque. ¿Acaso piedras que son iguales y leños que son los mismos no le parecen algunas veces a uno iguales y a otro no? Es decir, esta mesa, tal, desde donde yo estoy situado la veo con una forma. Desde donde están situados todos los demás, cada uno lo ve desde una con una perspectiva distinta. Y por lo tanto la percepción que tiene es diferente. Pero la forma que tiene es rectangular. ¿Se entiende la cuestión? Entonces, las cosas son las que a cada uno le parece de distinta manera. ¿Por qué? Porque son distintas entre sí y porque al depender de los sentidos, depende de la posición física, vamos, de dónde está uno. De la posición física, es decir, espacio temporal, del que observa. Por eso decíamos que conocer es que el alma se libere del cuerpo, eso no era nada fantástico, sino que cuando Copérnico, en el ejemplo que pusimos, empieza a plantear la hipótesis de que no es el sol el que se mueve, sino lo de la Tierra, ¿qué es lo que está haciendo literalmente? Está intentando, por vía racional, digamos, como un esfuerzo, como un, digamos, virtualmente, saliéndose de su punto de vista, porque él no viaja fuera de la Tierra para ver a la Tierra moverse. Él no deja de estar sobre la Tierra. Y por eso sus ojos le enseñan el sol moviéndose. Pero para poder ir más allá y poder conocer y no simplemente observar, tiene que salirse virtualmente, por hipótesis, claro, tiene que salirse de su punto de vista físico, físicamente determinado. Por eso dice aquí Platón eso, de que a unos les parecen iguales y a otros no. ¿Por qué? Porque depende de la posición, del punto de vista, de la perspectiva. La visión, digamos, lo que vemos o percibimos depende de la posición física. En efecto, así pasa. Que las cosas iguales en sí mismas, ¿es posible que se muestren, que se te muestren como desiguales? ¿O la igualdad aparecerá como desigualdad? Claro, eso solo puede pasar con las cosas, es decir, con lo que percibimos a través de los sentidos. Pero que la mesa me parezca más o menos rectangular sucede porque es una cosa, y porque cuando yo digo que tiene una forma u otra, estoy hablando desde mi posición, es decir, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista. ¿De acuerdo? Pero si la mesa tiene forma rectangular, no puede tenerla cuadrada, vamos. Ni circular, ni ovalada. ¿Se entiende? Por eso dice aquí Platón. Que a unos les parezcan unas cosas u otras depende del punto de vista. Pero lo que es igual en sí mismo no puede dejar de serlo. ¿Se entiende? Porque si no, entonces, ¿cómo podríamos seguir hablando de que hay cosas iguales? Nunca jamás, Sócrates. Por lo tanto, no es lo mismo esas cosas iguales de las cuales decimos, digamos, predicamos, le ponemos el predicado, o si queréis el adjetivo, de iguales, que lo igual en sí, que no es ya un adjetivo, sino que es sustantivo, es lo que es. Mientras que las cosas son iguales porque, decíamos, participan en parte de la igualdad, como de otras cosas, la igualdad es perfecta, es plena. No puede dejar de ser igual. Porque si no, se rompería el criterio de clasificación. Entonces ya no podríamos ni siquiera entendernos. Si el concepto de igual, el concepto de gato, el concepto que fuera, variara, no permaneciera intacto, ¿cómo sé yo a qué me estoy refiriendo cuando digo igual o cuando digo gato? Ya no me podría fiar de nadie. De ningún modo a mí me lo parece, Sócrates. Con todo, dijo, a partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes de lo igual en sí, decir, una cosa son las cosas iguales y otra cosa es la idea de igualdad. A partir de esas cosas, las iguales, que son diferentes del igual en sí, has intuido y captado, sin embargo, el conocimiento de eso. Acertadísimamente lo dices, dijo. En consecuencia, tanto si es semejante a esas cosas como si es desemejante, en efecto, no hay diferencia ninguna, dijo él. Siempre que al ver un objeto, a partir de su contemplación, intuyas otro, sea semejante o desemejante, es necesario, dijo, que eso sea un proceso de reminiscencia. Claro. Hemos dicho que si la idea de igualdad, por seguir con el ejemplo, permanece igual, entonces nadie la ha podido, no ha podido tener nacimiento. Nadie la ha podido introducir en mí en un momento determinado. ¿Cuál es la alternativa? Que sea eterna. Que sea eterna de algún modo. Es decir, que antes de que yo vea, perciba cosas iguales, la idea de igualdad como criterio de clasificación que corresponde a la realidad y paralelamente a la mente o la racionalidad humana como modo de clasificación, esté ya en mí. Solo si ya de algún modo está en mí la idea de igualdad, puedo decir que hay cosas que son iguales. Si no, ¿de dónde saco yo lo de que son iguales? ¿Se entiende? A eso es a lo que Platón llama reminiscencia o anámnesis, es decir, conocimiento. Conocer es recordar, ¿qué decir? Así es, desde luego. ¿Y qué? Dijo él. ¿Acaso experimentamos algo parecido con respecto a los maderos y las cosas iguales de que hablábamos ahora? ¿Es que no parece que son iguales como lo que es igual por sí? ¿O carecen de algo para ser de igual clase que lo igual en sí? ¿O nada? Carecen y de mucho para ello. ¿A qué se está refiriendo aquí? Que a las cosas les falta mucha perfección para que pudieran identificarse con las ideas. Para que pudieran identificarse con las ideas. Es que las cosas son materiales. Y la materia, por propia naturaleza, es imperfecta. ¿De acuerdo? Sometida al espacio, al tiempo, al cambio. De tal modo que a las cosas les falta mucha perfección para identificarse con las ideas. Que son perfectas en sentido pleno. ¿Por qué? Pues ya lo hemos dicho, porque son ajenas al espacio y al tiempo, sencillamente. Como criterios de ordenación o de organización o de clasificación. No como entidades misteriosas o místicas, sino sencillamente como criterios de ordenación. ¿De acuerdo? Entonces, claro, las cosas pertenecen a una clase de conjuntos organizadas u ordenadas por las ideas, porque se parecen, diríamos, o imitan, o tienen en parte pero solo en parte y de manera provisional, la perfección que en la idea se da de modo pleno. Carecen y de mucho para ello, o sea, les falta mucho para ser perfectas en sentido pleno como lo son las ideas. Por tanto, reconocemos que cuando uno al ver algo piensa lo que ahora yo veo pretende ser, como algún otro de los objetos reales, pero carece de algo y no consigue ser tal como aquel, sino que resulta inferior. ¿Por qué? Porque es más imperfecto, hombre, porque es que cambia, porque está sometido al cambio, porque se extinguirá. Por eso es ontológicamente inferior, claro, en ese sentido. Necesariamente porque yo no puedo conocer las ideas a través de las cosas y si a la inversa, ¿no? Necesariamente el que piensa esto tuvo que haber logrado ver antes aquello a lo que dice que esto se asemeja y que le resulta inferior. Antes de ver cosas, para decir que son iguales, primero necesito tener ese criterio de clasificación que es la igualdad. Necesariamente. ¿Qué, pues, hemos experimentado también nosotros algo así o no? Con respecto a las cosas iguales y a lo igual en sí. Por completo. Con que es necesario que nosotros, previamente, hayamos visto lo igual antes de aquel momento en el que al ver por primera vez las cosas iguales, pensamos que todas ellas tienden a ser como lo igual, pero que lo son insuficientemente. O dicho de otro modo, la primera vez que yo me encuentro ese pino, yo lo puedo identificar porque tengo en mí la idea de pino, el concepto botánico de esa especie de árbol, que me permite clasificar la realidad e incluir ese objeto que nunca antes había visto en una clase de elementos. Así es. Pero además, reconocemos esto, que si lo hemos pensado, no es posible pensarlo, sino a partir del hecho de ver o de tocar o de alguna otra percepción de los sentidos. Lo mismo digo de todos ellos, porque lo mismo resulta Sócrates en relación con lo que quiere aclarar nuestro razonamiento. Por lo demás, a partir de percepciones sensibles, hay que pensar que todos los datos en nuestros sentidos apuntan a lo que es lo igual y que son inferiores a ello. ¿O cómo lo decimos? De ese modo. Por consiguiente, antes de que empezáramos a ver, oír y percibir todo lo demás, era necesario que hubiéramos obtenido, captándolo en algún lugar, el conocimiento de qué es lo igual en sí mismo. Si es que a este punto íbamos a referir las igualdades aprendidas por nuestros sentidos, y que todas ellas se esfuerzan por ser tales como aquello, pero le resultan inferiores. Es necesario, de acuerdo con lo que está dicho Sócrates. ¿Acaso desde que nacimos veíamos, oíamos y teníamos los demás sentidos? ¿Uno nace con los sentidos? ¿O alguien se los pone? Uno nace con los sentidos. Entonces, ¿cómo no va a ser recordar el conocimiento? Porque sería como otro sentido, una facultad que ya está con nosotros por formar parte de nuestro código genético, como seres racionales que somos. Era preciso entonces, decimos, que tengamos adquirido el conocimiento del igual antes que estos, ¿no? Sin duda. Es decir, que la idea de igualdad es, como hemos dicho, un criterio de clasificación que forma parte de nuestra capacidad genéticamente transmitida de individuo a individuo. ¿Una parte de qué? Forma parte de nuestra capacidad racional para organizar y entender y conocer la realidad, y que es genéticamente heredada. Yo nazco ya, cada uno de nosotros nace ya con la capacidad para ver, oír, etcétera, y también para conocer. Por eso dice Platón que conocer es recordar, pero estrictamente nada más. ¿Cómo podría ser de otro modo? Cuando yo voy y me empiezo a encontrar en el tiempo con objetos que a su vez también han tenido principio en el tiempo, para conocerlos necesito algo que no ha tenido principio en el tiempo. Un tipo de ordenación que se da en la realidad y que yo reconozco. ¿Y reconozco por qué? Porque se da en mí también, ¿no? Esa es la cuestión. ¿Acaso desde que nacimos veíamos, oíamos y teníamos los demás sentidos? Desde luego que sí. Era preciso entonces, decimos, que tengamos adquirido el conocimiento del igual antes que estos. Sí, por lo tanto, antes de nacer, según me parece, nos es necesario haberlo adquirido. De algún modo tenemos que tener la capacidad para conocer. Antes de nacer, digamos, en el sentido de que está ya en el ADN. Y que si alguno de los presentes en un futuro tiene una cría humana, pues esa cría humana tiene una capacidad que sin haber nacido todavía, ni estar en proyecto, sin embargo ya está en el ADN de la especie, ¿no? Por decirlo en términos así lo más actuales posibles. Está en vuestras hormonas, en vuestro semen, en vuestros óvulos, está ya ese ADN. Si alguna vez, pues, fecundáis, pues lo que resulte de eso tendrá ese ADN, es decir, la capacidad para conocer. Con lo cual, pues, recordará, claro, recordará. Cuando conozca, cuando aprenda a multiplicar, recordará. Así que, si habiéndolo adquirido antes de nacer, nacimos teniéndolo, sabíamos ya antes de nacer y apenas nacidos, no solo lo igual, lo mayor y lo menor y todo lo de esa clase. Pues el razonamiento nuestro de ahora no es en algo más sobre lo igual en sí, que sobre lo bello en sí, o lo bueno en sí, lo justo, lo santo. Y a lo que precisamente me refiero, sobre todo aquello que etiquetamos con eso lo que es, el ser, lo que cada cosa es, tanto al preguntar en nuestras preguntas como al responder en nuestras respuestas. De modo que nos es necesario haber adquirido los conocimientos de todo eso antes de nacer. Así es. Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, porque claro, aquí la cuestión es muy sencilla, queridas mías. Si conocer es recordar, la ignorancia es, si conocer es anamnesis, la ignorancia es amnesia, olvida. Si conocer es recordar, en griego, anamnesis, la ignorancia es olvido, es amnesia. Es renunciar, el que es ignorante, es malo para sí mismo fundamentalmente y también para los demás. Entre otras razones, porque renuncia al esfuerzo de conocer, de pensar por sí mismo y de ser libre, claro. Aún es, renuncia a ese esfuerzo porque sin duda puede, porque tiene la capacidad. Si un individuo nace con un, yo qué sé, 200 y pico de coeficiente intelectual, vamos, un superdotado, sí, se tira la vida delante de la tele viendo Telecinco, es un imbécil toda su vida, vamos, ya puede tener el coeficiente que quiera tener, porque el coeficiente intelectual, el conocimiento del que está hablando Platón, es una facultad. Y precisamente, atención, porque esto es absolutamente crucial, si es una facultad que todos tenemos, pero una facultad, lo que hay que hacer es ponerla en práctica, ejercitarla. Si uno no la ejercita, se atrofia. Si uno no ejercita las piernas, los músculos de las piernas se le atrofian. Si uno no ejercita el cerebro, que es un músculo, se atrofian. Por mucha capacidad que tenga, uno puede tener los cuádriceps de Usain Bolt, que si no entrena, no gana nada, vamos, se le atrofian. Con el cerebro pasa exactamente igual. Porque precisamente, como decimos, si conocer es recordar, en cada uno de nosotros está la capacidad para conocer y pensar por sí mismos. Claro que somos distintos y uno tiene limitaciones y uno es mejor en unas cosas y otro mejor en otras, o incluso en términos absolutos, ¿vale? Pero todo el mundo puede hacer el esfuerzo de pensar por sí mismo. Vamos, es que no hay otra manera de pensar por uno mismo, de conocer por uno mismo, claro. Y si después de haberlos adquirido en cada ocasión no los olvidáramos, naceríamos siempre sabiéndolos y siempre los sabríamos a lo largo de nuestra vida. Porque el saber consiste en esto: conservar el conocimiento que se ha adquirido y no perderlo. Es decir, como decíamos antes, no renunciar o no perder la oportunidad de convertir en realidad lo que en nosotros es una posibilidad. Igual que yo anatómicamente estoy dotado para escalar una montaña, pero voy y no lo hago, pues exactamente igual con el conocimiento. Es una capacidad que tenemos, pero hay que ponerla, hay que ejercitarla, ¿no? Si no, ahí se queda en la pura nada. ¿Se entiende? El hecho de que yo no escale el Teide no se debe a una incapacidad anatómica. Tengo la facultad. Por las razones que sean, no lo hago. ¿Vale? Pero no porque no pueda. ¿O no es eso lo que llamamos olvido, simias, la pérdida de un conocimiento? Totalmente de acuerdo, Sócrates. Y si es que después de haberlo adquirido antes de nacer, pienso al nacer los perdimos, y luego al utilizar nuestros sentidos respecto a esas mismas cosas, recuperamos los conocimientos que en un tiempo anterior ya teníamos, ¿acaso lo que llamamos aprender no sería recuperar un conocimiento ya familiar? Es decir, ¿no será reconocer, en el sentido de vincular objetos nuevos con estructuras, con ideas, que ya no son familiares? ¿Por qué? Porque forman parte de nuestra capacidad de organizar la realidad. Llamándolo recordar, ¿lo llamaríamos correctamente? Desde luego.